¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para conversar con todas y todos ustedes sobre los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy, en un sábado que de alguna manera nos permite una pausa a una semana muy fría aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Como todos y todas ustedes saben, esta edición de Multitud está acompañada por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. En el día de hoy nos vamos a ocupar de manera especial de una situación que también nos resulta muy particular, porque nos convoca, porque nos concierne, porque nos implica, porque de pronto aparece, como en tantas otras ediciones de Multitud, la historia. Solo que la historia que aparece en esta edición de hoy, que vamos a intentar compartir con ustedes, es una historia que de alguna manera enlaza la realidad local con el escenario internacional. Y lo hace de una manera que a lo mejor para todos ustedes y todas ustedes es inesperada, como lo fue en un primer momento también para mí. Para poner esto en claro, vamos a recordar que hay situaciones en las que los temas de los que se ocupa Multitud cada sábado vienen dados por la propia dinámica objetiva de la realidad internacional. Son hechos que, como decíamos, nos convocan en todos esos casos justamente por la urgencia, por la actualidad de los mismos. En otras ocasiones puede ser que los temas que abordamos no impliquen actualidades acuciantes, sino que estén referidos a la necesidad de formular nuevos interrogantes frente a hechos y sucesos que pueden y merecen ser profundizados sobre temas que, aunque pretéritos, estiran su influencia hasta nuestros días, y en esos casos habitualmente intentamos recurrir a las entrevistas, hacemos un ejercicio de ir hacia la gente, como dirían los etnógrafos, para conocer de manos de diferentes saberes algunos temas que atañen ciertamente a nuestro programa, que a esta altura es uno de los clásicos de Radio Kermés. Pero existen otras circunstancias, como la que se da hoy, donde todas estas cuestiones se atraviesan mutuamente. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la realidad internacional, pero también con la propia. Vamos a hablar del presente, evocando el pasado. Vamos a pronunciarnos con la razón, pero también con la emoción, como decía Gramsci. Y esas dos coordenadas de alguna manera van a dar la pauta de la significación que el tema que hemos elegido compartir con nuestra audiencia tiene para nosotros. Han pasado nada más y nada menos que 45 años de la edición del último ejemplar de una revista que se editaba en nuestra provincia, que se llama Con Todos por la Liberación. Esa revista tiene actualmente una preciosa edición facsimilar, una edición producida por Ediciones Amerindia, y está enmarcada justamente en los pensamientos, en las reflexiones, en las preocupaciones que los sectores más dinámicos de la sociedad de la provincia de La Pampa tenían en aquella emblemática era de los años 70. Pero lo más significativo de esta excelente publicación es que nos va devolviendo de manera casi especular, profética, a los temas que hoy tocamos en multitud en clave de hace 45 años. Pareciera, y esto es increíble, que alguno de los temas que este libro, este texto, esta compilación, llámenlo ustedes como quieran, nos recuerdan que es muy poco lo que ha cambiado. Habitualmente en Occidente estamos educados para concebir el tiempo como una línea. Pensamos en clave de línea de tiempo. Es una lástima. Si escogiéramos otra forma de analizar el transcurso del tiempo, por ejemplo, una forma circular, si no dejáramos de lado el mito del eterno retorno, comprobaríamos que a lo mejor lo que ha cambiado cuando tenemos que expresar hechos medulares que acontecen en el mundo, somos mucho más nosotros que la realidad internacional. Y esta es una circunstancia que nos verdaderamente motiva para hacer de este programa de hoy una invocación de esta excelente publicación que nuestra provincia tenía en aquellos años. Si yo tuviera que comentarles a los más jóvenes, con la voz seguramente ya mucho más cascada, con la emoción intacta, a lo mejor con una dicción más pausada que hace varias décadas, les diría que formé parte del último vagón de un contingente que hacía del argumento una forma de hacer política. Y creo que esa generación, parte de ella, tuvo el tino de ponerle letra a una forma de describir la realidad. Eso, gracias a la visión profunda de personas como Susana Verdasco o Alicia de Petris, se ha convertido hoy en este trabajo, en este libro que tenemos en nuestras manos. Esta edición facsimilar de todos los ejemplares de la revista Con Todos por la Liberación. Y vamos a dar cuenta de manera pormenorizada, haciendo una selección que, como todos ustedes saben, es arbitraria porque significa o implica una segmentación de algunos temas que elegimos de manera unilateral, pedimos disculpa por eso, y que seguramente son temas que tienen que ver con la temática que habitualmente ocupa a multitud. Pero ocurre que en multitud hace casi 8 años, por eso les decía que es un clásico de Radio Kermés, que venimos ocupándonos de una multiplicidad de temas que hacen a la política internacional. Lo verdaderamente sorprendente es que cuando tuve hace pocos días en mis manos este ejemplar de Con Todos por la Liberación, me di cuenta que en esta compilación habitaban una serie de temas que nosotros hemos venido analizando a lo largo de estos 8 años. Y en la medida que avancemos en este programa tan especial, tan emotivo de hoy, de multitud, vamos a poder ver que la historia se repite, a veces como farsa, a veces como tragedia, pero en todo caso las matrices de las luchas por la liberación, los procesos conflictivos, masivos, populares, se han seguramente transformado porque el mundo ha cambiado y mucho, pero los objetivos de esa conflictividad, de ese patrimonio que es el conflicto, no han variado demasiado. Y esto es lo que me parece tan relevante como para traer a colación, reflotar de ese tramo de la historia tan particular que fueron los años 70 en nuestro país y también en nuestra provincia, esta documentación que de aquí en más guardaremos como un preciado tesoro epistémico, militante, como la demostración y la evidencia de una preocupación por lo común. Quienes escribieron todos y cada uno de estos artículos que conforman, como les digo, este hermoso texto, pensaron en el otro, pensaron en lo común, pensaron en la necesidad de expresar sus ideas frente a la necesidad de producir transformaciones en la sociedad. En aquel entonces no había discursos únicos y la sociedad era un territorio en disputa. Por lo tanto, muchos de estos artículos, yo diría todos, reflejan ese clima de época. Son artículos que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la realidad regional y provincial, con la política provincial, pero también con la política nacional, con hechos tan trascendentales en materia internacional como los que veremos a lo largo de este programa. Reiterando la advertencia, vamos a hacer un recorte por cuestiones obvias de tiempos radiales. Y con ello quizás dejemos de lado algunos artículos y algunos temas que nos hubiera gustado abordar con mayor detenimiento. Hacemos ahora nuestra primera pausa y después, sí, continuamos compartiendo con todos ustedes este interesantísimo contenido de Con Todos por la Liberación en clave de política internacional. Un ejercicio de historizar lo propio y comprender la realidad actual a partir de lo que otros ya dijeron antes y muy bien. Cacharrito de mi sueño, Rosita de los barrancos, viene amagando la siesta, su iguana de sal y cuarzo. Viene amagando la siesta, su iguana de sal y cuarzo. Yo vengo del otro lado, puro fuego y colorinche, solo cantan las chicharras en los matorrales tristes. Solo cantan las chicharras en los matorrales tristes. Como una sombra terrosa y en su alazán despacito va pasando don la llana por el camino amarillo. Va pasando don la llana por el camino amarillo. Puelchera rosa salada, me llegaste con la niebla. Apagaré mis quetrales cuando te vayas con ella. Apagaré mis quetrales cuando te vayas con ella. En el toldo de centeno lo siento al zorro gritando. Ya salen los perdiceros con sus bolsas y sus palos. Ya salen los perdiceros con sus bolsas y sus palos. Del salado que cantarás allá lejos, ay agüita del salado que cantarás allá lejos. No me hagan caso paisanos, ya la veremos volviendo. No me hagan caso paisanos, ya la veremos volviendo. La tarde morita rumbo del bajo San Pedro, por el rancho de Navarro dos lucecitas ardiendo. Por el rancho de Navarro dos lucecitas ardiendo. Puelchera rosa salada, me llegaste con la niebla. Apagaré mis quetrales cuando te vayas con ella. Apagaré mis quetrales cuando te vayas con ella. Muy bien, y después de esta pausa musical, continuamos aquí en Multitud hasta la una de la tarde, hoy con este programa particular que está ocupándose en la evocación de un medio de prensa escrito que durante la década de los años 70 se ocupó de recorrer los más variados temas, muchos de ellos vinculados a la realidad internacional. Y como les decía en el bloque anterior, la calidad de esta publicación, la calidad conceptual, pero también la calidad de su producción, nos convocaron a un ejercicio de memoria para entender los tiempos que corren, que son muy vertiginosos, que están signados por grandes transformaciones, que se producen cada vez en tiempos más prietos, en un ejercicio especular con lo que ocurría en nuestro país y en el mundo en una década donde muchos creíamos que los grandes cambios y transformaciones revolucionarias estaban a la vuelta de la esquina. Voy a comenzar analizando este libro, este texto, esta compilación de Con Todos por la Liberación, con un artículo que comienza llamándome la atención, justamente porque hace muy pocas ediciones nosotros nos habíamos ocupado con un especialista en el tema, Lucas Marchesín, un analista de la cuestión del Medio Oriente, nos había comentado cuáles eran las principales particularidades que existían en los conflictos que se dan en esa zona. Nos había hablado de las facciones en pugna, de las relaciones de fuerza que allí existían. Cuando tuve la posibilidad de recorrer presurosamente los temas que abarcaba esta compilación de Con Todos por la Liberación, observé que en el mes de diciembre de 1973, en lo que fue y es el primer número de esta revista, había un artículo que llamativamente se titulaba Medio Oriente, la guerra de siempre. Y siempre aquí tiene que ver justamente con la necesidad de reformular o articular de otra manera el concepto de tiempo. Siempre es en aquel siempre y en este siempre. Hace casi medio siglo, aquí en La Pampa, cuando muchos artistas, intelectuales, escritores, militantes, se ocupaban de los grandes temas, esos grandes temas tenían puntos de contacto, y esto es maravilloso, con los grandes temas que hoy por hoy sacuden el escenario internacional. Este texto comienza de una manera muy interesante porque de alguna manera plasma un estilo de redacción que era muy propio de aquella época, donde se conjugaban aspectos históricos, datos, cuestiones geopolíticas, con épicas, con pequeñas épicas que, si uno hacía una suerte de fracking de esos escritos, los encontraba como un material preciado dentro de lo producido. Este texto sobre la guerra de Medio Oriente, la guerra de siempre, comenzaba diciendo: cuando el soldado entró casi corriendo al templo, los devotos se extrañaron y hasta pusieron cara de indignación. Mayor fue aún su incredulidad cuando vieron levantarse al coronel que estaba orando y salir agitadamente acompañando al uniformado. Es que el Yom Kippur, día del perdón en Israel, es religiosamente respetado y todo el país paraliza sus actividades en tal ocasión. ¿Qué estaba pasando entonces? La cuarta guerra árabe-israelí había comenzado. Hoy ya pasó a la historia con el nombre de la guerra de Yom Kippur. En ella intervinieron directamente tres países: Israel por un lado y Egipto y Siria por el otro, apoyados parcialmente por algunos estados árabes. La contienda no duró mucho. Del 6 al 22 de octubre, fecha en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas suspendió las hostilidades. Aunque esto en teoría, pues la guerra cruenta siguió por muchos días más, precisamente desde el primer alto el fuego hasta la tregua del 11 de noviembre, en que el acuerdo de 6 puntos fue suscrito por Egipto e Israel con la negativa siria, el Estado judío extendió sus dominios a la margen occidental del canal de Suez. Esto parece increíble, pero es la contracara de lo relatado hace muy pocas ediciones atrás por Lucas Marchesín, haciendo un balance de aquel episodio bélico y de esta conflictividad que se daba hoy en la franja de Gaza. En otro tramo, el artículo dice que las dos grandes potencias de aquella época, añado necesariamente, proveyeron de armas e impartieron instrucciones técnicas de combate a los estados beligerantes. Posteriormente y durante el conflicto, iban reponiendo miles de toneladas del material bélico destruido, lo que engrosó las arcas de sus empresas fabricadoras de armas. Posteriormente, y una vez que experimentaron la eficiencia de las mismas en el banco de prueba de Medio Oriente, desangrándolo, decidieron acordar la paz a espalda, por supuesto, de los pueblos que luchaban. Moraleja, tanto Israel como los países árabes acentuaron su dependencia y los yanquis y rusos, los padrinos, siguen metiendo su cuña en los puntos clave, respondiendo a sendas estrategias en el reparto del mundo. Israel representa la punta de lanza de la penetración imperialista norteamericana en su lucha con la Unión Soviética por el dominio de Medio Oriente. No olvidemos que las arenas de esa región cubren la riqueza petrolera más grande del mundo y el Canal de Suez representa un punto clave en la batalla por la hegemonía naval mundial. Ustedes recordarán que en otro programa de Multitud nos ocupamos de la primacía que como razón de estos conflictos tiene el petróleo y cómo la disputa por el mismo se ha transformado en un clásico porque justamente estamos hablando de una de las regiones más ricas en ese sentido. Este primer artículo que compartimos con ustedes, del primer número del, de año 1973, repito, de diciembre de 1973, de la revista Con Todos por la Liberación, hace referencia a una realidad geoestratégica absolutamente distinta. En ese momento asistíamos a un mundo bipolar con características claras de naturaleza imperialista por parte de los Estados Unidos, por un lado, y luego también por una vocación de disputa a la que algunos llamaron imperialismo, otros denominaron expansionismo, en fin. Admitió diversos rótulos y nomenclaturas la Unión Soviética en esa época. Fíjense si han cambiado las condiciones del mundo en estos casi 50 años. Pero lo que no ha cambiado es la conflictividad de una región muy caliente del planeta, las razones que terminan justificando los conflictos, los aspectos religiosos que atraviesan esas ásperas realidades, todos temas que hemos estado analizando aquí en Multitud. Lo hacemos ahora con las ventajas comparativas que nos otorga la tecnología, como decía Heidegger, la información, un verdadero bombardeo de información que nos posibilita rápidamente y en tiempo real acceder al conocimiento de lo que está ocurriendo en cualquier lugar del planeta. En aquella época eso no existía. Y sin embargo, la descripción de los sucesos que acontecían en el Medio Oriente tenían una precisión milimétrica envidiable, seguramente mucho más afinada que la que nosotros podemos expresar en estos momentos, más allá que seguramente nosotros podemos dar cuenta a través, como les decía, de los grandes adelantos, de otra capacidad de reacción en tiempo real respecto de estos sucesos. Les volvemos a repetir a nuestras y nuestros oyentes que hoy tenemos un programa especial de Multitud. Ese programa especial se vincula con la necesidad de recuperar de manera emotiva, pero también muy alegre, una publicación de aquella provincia de La Pampa que, insisto, en sus sectores más dinámicos consideraban el argumento como una forma esencial de hacer política y de vivir la política. Estamos, en este caso, compartiendo con todos ustedes esta edición facsimilar de Con Todos por la Liberación, una revista que salió publicada en 5 números sucesivos, que nos ha sido alcanzada recientemente y que a poco de internarnos en su lectura encontramos regularidades de hecho y paradojas que nos llevan a bucear en ese tiempo, sabiendo que recorriendo lo que ocurría en la década de los 70, de alguna manera encontramos las coordenadas para explicar lo que está ocurriendo en el presente en el orden internacional. Algo que nos resulta verdaderamente maravilloso. Es la primera vez que intentamos comprender el presente y, por qué no, también el futuro, mirando hacia los textos fundacionales de un pasado absolutamente frondoso, rico, profundo, que en este caso está condensado en este texto que resume las 5 ediciones de aquella recordada revista Con Todos por la Liberación. Hacemos aquí una segunda pausa y después continuamos en esta edición de Multitud, que, como todos ustedes saben, está acompañada por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Ya lejos me voy desollado por la noche guachita no más, a mirar esas manos que encienden sus fogatas olor a chañar, a mirar esas manos que encienden sus fogatas olor a chañar. Vas pasando por la calle parda, castigada la voz triste, vamos con su fiel atadito de yerba. Con el tinto de la soledad, con el tinto de la soledad, bracerito de lata redonda, ya se apaga tu flor y tu espina de luz. Bate el viento la puerta de bolsa, señor, y canto. Hay tinaja de miel dolorida, la guitarra se pone a pensar en la piedra de los olvidados, en las brasas del largo ranchar, en la piedra de los olvidados, en las brasas del largo ranchar. Carapacho, te olvido tu noche, moteadita de sina siná. Ya la niebla mariposa en pena va de hilachas por el salitrán. Ya la niebla mariposa en pena va de hilachas por el salitrán. Bracerito de lata redonda, ya se apaga tu flor y tu espina de luz. Bate el viento la puerta de bolsa, señor, y canto. Bate el viento la puerta de bolsa, señor. Muy bien, y después de este espacio musical, continuamos aquí en lo que debería ser el último bloque de esta edición de hoy de Multitud. Como todas y todos ustedes saben, estamos hoy abocados a evocar una publicación que ha sido compendiada, compilada en los últimos tiempos, que es un libro que contiene las 5 ediciones de la recordada revista Con Todos por la Liberación, una revista que en los años 70 se publicó aquí en la provincia de La Pampa, con una extraordinaria calidad, con aportes de artistas, militantes, intelectuales y pensadores de la época, que contiene una serie de artículos de diversas temáticas. Pero lo llamativo de esta revista, que cuesta evocar sin emocionarse, es la perdurabilidad y la vigencia de los temas que elegía como propios, que eran parte de sus publicaciones, porque esos temas, como ya lo adelanté en el bloque anterior, guardan una similitud especular con lo que estamos viviendo hoy en día. Hace un rato conversábamos sobre la situación de Medio Oriente, que era una de las cuestiones que la revista Con Todos por la Liberación abordaba hace por lo menos 45 años. Ahora quisiera comentarles que hace ya varios meses nos acompañó en este mismo programa el pensador, psicólogo, escritor y poeta Jorge Alemán. En ese momento conversábamos con este reconocido intelectual, psicoanalista, sobre algunos temas, entre ellos la cuestión de la revolución y de lo que significa en su lógica, en su construcción, el necesario duelo que debemos hacer del concepto de revolución, al menos como lo concebíamos quizás hace mucho tiempo, lo cual no significa renunciar a una perspectiva emancipatoria. De perspectivas emancipatorias hemos conversado también con otros pensadores invitados aquí a Multitud. Y en esta hermosa compilación de Con Todos por la Liberación, aparece un artículo, estamos hablando de los años 70, sobre dependencia y liberación, que eran los significantes más renombrados, más usuales en nuestras gramáticas y en nuestras construcciones discursivas de la época. Es decir, que hurgando en la riqueza de este documento, nos encontramos con que en otros términos, en otro contexto histórico, la cuestión de la dependencia y de la liberación resuenan en términos muy parecidos a la emancipación que plantean desde los pensadores de la filosofía de la liberación hasta los máximos exponentes del populismo. El populismo como construcción teórica. Es muy llamativo leer, por ejemplo, en uno de esos artículos, algunos párrafos que parecen sinceramente actuales, y esto es lo que conmueve y conmociona. Se habla de la liberación, de una opción frente a la dependencia, dice uno de ellos. Son los términos en los cuales se planteó hace pocos meses la definición electoral en la cual una abrumadora mayoría se pronunció por la liberación nacional. En este momento, el tema político central del país es el camino que el gobierno ha comenzado a recorrer invocando ese gran objetivo. Es prematuro todavía evaluar resultados, pero es posible caracterizar el proyecto por sus evidencias. En buena medida, para ello es necesario precisar los términos que mencionábamos. Por ejemplo, ¿qué es la dependencia? Hay algunos sectores minoritarios de opinión que desconocen o niegan la situación de dependencia en el caso de nuestro país. Sin embargo, no estamos mentando una abstracción. Cuando diariamente encendemos una lamparita Osram y nos levantamos de entre las sábanas Grafa para lavarnos con un jabón Lux y afeitarnos con una maquinita Remington o Gillette y nos cepillamos los dientes con un dentífrico Colgate, prendemos una radio Philips para escuchar las noticias del mundo que suministra la United Press, vestimos nuestras ropas Manhattan o Levi's, tomamos un Nescafé, fumamos un Colorado, miramos un reloj Omega y tomamos un colectivo Bedford para marchar a nuestras tareas, estamos iniciando una jornada asignada por el tributo constante al gran capital internacional, que controla casi todos los aspectos imaginarios de nuestra actividad cotidiana. Hoy también el capital transnacional, este flujo impresionante de un capitalismo neoliberal, controla todos los espacios imaginables de nuestras vidas cotidianas. Y justamente una de las cosas que nos decían nuestros invitados, ya que hablamos de Jorge Alemán, podemos tranquilamente referirnos a él, es a una característica, a una singularidad que caracteriza, valga la redundancia, a este capitalismo neoliberal, circular, en el que parece no haber nada por fuera del mismo, que es justamente la capacidad para colonizar la subjetividad de las personas. Es decir, se trata de una suerte de profundización de esto que quienes escribían Con Todos por la Liberación ya vaticinaban de una manera por demás elocuente, pormenorizada, docente, hace, insisto, como mínimo 45 años. En la misma revista de otro año, del año 1974, se publica un escrito muy interesante, un aporte, que no voy a leer, pero que alude al contenido tendencioso de las historietas como forma de dominación cultural. Fíjense ustedes cómo en aquel momento ya había comprovincianos que estaban pensando en la influencia y en la importante gravitación que tenían las historietas con los estereotipos que de alguna manera ofrecían al gran público, desde el Patolucito hasta las revistas como el Tony o D'Artagnan, que eran las herramientas que el imperialismo tenía en ese momento para llevar a cabo la naturalización de situaciones de explotación de la guerra, de sus resultados, de una concepción absolutamente sesgada de la realidad histórica. Este artículo está escrito por el profesor Walter Casenave, insisto, se llama Historietas, una forma de dominación cultural. Esa historieta y esa forma de dominación cultural, que quizás era propia en la época del capitalismo fordista o ya casi post-fordista de esa época, previa a lo que algunos denominaron la posmodernidad, me parece que bien podría asimilarse, bien podría compararse con estas formas de cooptación de la subjetividad que el capitalismo ha logrado a partir de la construcción de un sujeto empresario de sí mismo, despolitizado, individualizado, absolutamente proclive a una frustración permanente que no incluye para nada las épicas colectivas, con medios de comunicación que de alguna manera se ocupan sistemáticamente de promover ya no una realidad distorsionada, sino lisa y llanamente el erosionamiento de los sistemas políticos y de los intentos democráticos o populares en todo el mundo. Esto es lo que ha cambiado, desde luego, entre la época en que se publicaba Con Todos por la Liberación y nuestra realidad sobre la cual nos hemos ocupado y nos ocupamos sistemáticamente aquí en Multitud. Pero observen ustedes la capacidad, la potencia que tiene esta revista, que tienen estas revistas, para de alguna manera adelantarse a lo que vendría, estableciendo pendularmente alternativas que fatalmente terminaron produciéndose de esa manera, terminaron generándose de esa manera, donde la relación de fuerzas mundiales cambió, pero como dice otro artículo muy interesante, lo que no ha cambiado ha sido la construcción de un poder internacional que por supuesto se ha afianzado a partir de la caída de uno de los mundos que existían en esa época. El colapso de los socialismos reales, en particular de la antigua Unión Soviética y sus países aliados, posibilitó que la mayor alianza militar de la historia, la OTAN, se reconvirtiera y pasara de ser una alianza militar defensiva a una alianza militar ofensiva, que demostró su nuevo rostro interviniendo en diversos lugares del mundo, que a partir de la guerra de los Balcanes llevó adelante un ensayo, una prueba de lo que vendría posteriormente. Y esto se hizo sin que los organismos institucionales e internacionales destinados a custodiar los derechos de los países y de las personas, la soberanía, la independencia, dijeran absolutamente nada. Bueno, en este artículo, también del año 74, donde se toca el panorama mundial, y dice su título, un arriba nervioso y un abajo que se mueve, emulando la canción, hay un texto, un suelto, que puede leerse y que emociona también. Es un embate contra la OEA, esta OEA de Almagro, la misma OEA que padecemos hoy en América, a la que denomina un zapato sin suela. Es decir, la precisión de las críticas es lo que llama la atención. La visión, la capacidad anticipatoria de esas miradas verdaderamente llama la atención. Para nosotros ha sido un enorme placer y creo que una obligación ética haber podido compartir con ustedes algo que se producía en la provincia de La Pampa. Perdón, que se producía aquí en la provincia de La Pampa y con este nivel de calidad, con esta capacidad de opinión, con estos análisis meticulosos que desde lo político y desde la política constituyen un antecedente que nos convoca a pensar en términos históricos, en términos políticos, en términos filosóficos, como intentamos hacerlo aquí habitualmente en Multitud. Por eso queremos agradecerles muchísimo este presente que habremos de custodiar de una manera profundamente afectuosa que nos hicieron llegar Susana Verdasco y Alicia de Petris. Ha sido esta una edición muy, pero muy especial de Multitud. Les deseamos a todos un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado en nuestro horario habitual de las 12. Llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando. En su lomo de distancias no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando. Y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños.